Ahora en vivo, desde los baños de la Ibero, el mastique de la iguana. Comenzamos. Y estamos al aire. Oh, estoy tan feliz de que estemos nuevamente al aire con el... Cállate, no estoy, caray. Perdone. Les estaba yo diciendo que estamos nuevamente al aire aquí en el Mastique de la Iguana y tenemos invitados. Ay, ya sé. Tengo esa sensación de hiperactividad el día de hoy, así que van a tener que lidiar conmigo porque está canija la cosa. Y fíjate, el día de hoy no tomé café. Está con nosotros, el día de hoy tenemos invitados y está padrísimo porque... No sé, ¿ya habían estado en algún otro programa? Quiere decir que yo los estoy estrenando el día de hoy. Soy su primera vez, así que voy a tener que ser lindo. No, por favor, preséntense ante la cámara. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Heidi Ríos. Y nuestro programa que vamos a manejar es Bailando con el Buen Comer. Así es, bueno, yo soy Roger y vamos a hablar sobre la importancia de la alimentación, ¿no? En cuestiones del tema, ¿no? De bailar y comer, porque hay muchas veces que pues los chavitos que vienen entrando a estas clases de jazz piensan que dejar de comer les va a ayudar a bajar más rápido de peso, ¿no? Y es todo lo contrario, subes. Bueno, para eso vamos a estar dando de eso se va a tratar, así que no se lo pierdan. Va a ser ¿qué día? Todos los jueves de 5 a 6 p.m. Perfecto. Solo aquí en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. ¡Oh, que la fregada! ¡No estoy! Sí, claro. Si suena el teléfono, no estoy, ¿eh? No molesten. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante, bastante solicitado. Ya hasta se me había olvidado, pero lo voy a retomar, que era La Iguana Responde, y básicamente ustedes me mandaron preguntas a mí, yo las anoté en un cuadernito porque, pues bueno, no se me ocurrió anotarlas en la computadora, solamente copiarlas y pegarlas, pero bueno, eso es otra cosa. Yo estoy chapeado a la antigua. Entonces, yo anoté sus preguntas en este cuadernito y el día de hoy voy a responder cada una de sus dudas de la forma más anónima posible. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestros amigos Roger y Heidi. Ustedes ya saben, por cualquier cosa les vamos a dejar la información de su programa al final de este programa, en la página, en el Mastique de la Iguana. Les recuerdo que estamos en Twitter como @mastiquede, mastique con K. Y el Facebook es el Mastique de la Iguana, perdón. De repente se me duerme la ardilla. Vamos a comenzar con las preguntas y las respuestas. Y después regresamos con nuestros invitados y vamos a seguir así. Vamos, una y una. ¿Les parece? Primera pregunta. ¿Has probado el engrudo de chocolate? No sé ni siquiera si eso exista. ¿Eres adicto a alguna droga? Soy adicto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la droga más peligrosa? El amor. Fab, si lloraste. ¿Cuál es el color más feo? El tuyo es el color más feo. ¿Los videojuegos trascenderán en la cultura global? Pues tendrías que asomarte un poquito más al mundo porque eso ya está sucediendo. ¿Qué piensas de la ley seca? Llovió todo el fin de semana. Tlaloc is in the house, motherfucker. ¿Botar pedo sería más conveniente? Hemos votado sobrios toda la historia y nada bueno ha salido de ello, entonces no, pensándolo bien, no lo hagan, no es buena idea. ¿Cuánto tarda Plutón en darle la vuelta al Sol? Ni siquiera voy a tomarme la molestia de responder eso. ¿Qué pasaría si me comiera por completo a mí mismo? Probablemente vomitarías. Al final, ¿qué pasó con la cadenita de Carmen? Pues me parece que la vendió, la empeñó ahí, pero creo que no le dieron mucho. No estoy muy seguro. Seguramente se la robaron en la ruta. Se perdió, ¿no? Dice la canción. Se perdió la cadenita. Pues sí, ya se perdió. Ya, ¿qué le vas a hacer? Ay, si tuvieras que elegir entre comerte tu guitarra o tu pie, ¿cuál elegirías? Híjole, yo creo que mi pie, porque la guitarra voy a necesitar mucha fibra para sacarla. Entonces, está cañón. Está cañón. Yo creo que sí, definitivamente mi pie me lo comería con ketchup. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? ¿Conoces el doble martinete invertido ruso? Así como... No, mejor me voy a reservar esa información. Bueno, primera ronda de preguntas. Vamos ahora con nuestros invitados porque fue así como mágico el momento en el que ya aparecieron, porque no pensé que fueran a llegar, ya iba a empezar el programa y dije, diablos, no llegan. Pero bueno, entonces platíquenos un poquito más de su programa. Bueno, queremos hablar sobre los malos hábitos alimenticios que hay. ¿Sí? Sí, mira, en realidad lo que sucede es que bueno, yo soy instructor de una marca muy conocida en ritmos latinos y durante 4 años he estado impartiendo clases en gimnasios y diferentes lugares. Además doy clases de jazz, inclusive aquí también en Casa de Cultura los días sábados. Pero ¿qué sucede? En estas clases encuentras alumnos y alumnas con sobrepeso, ¿no? Entonces, cuando se acercan al instructor, le dicen, oiga, es que yo llevo 6 meses y su clase creo que no me está sirviendo. Okay, mi amor, pero ¿qué comes? ¿No? Hay que ver esa disciplina alimenticia, porque muchas veces dicen, ay, pues de todos modos me voy a mis clases con el profe, sírveme más pozole. Entonces, no sirve de nada, ¿no? Sí, hay que tener esa disciplina. Otra es, por ejemplo... sucede lo contrario con chavitos y chavas que están muy delgadas o muy delgados y comen como si se fuese a acabar la comida del pueblo, o sea, es que atásquense, o sea, comen y comen y comen y no suben, no pueden aumentar su masa muscular y dicen, ay, no importa, yo puedo comer lo que sea, no me pasa nada, ¿no? Ok, vete a hacer una prueba de colesterol. Esas personas tienen obesidad tipo 2, ¿no? La grasa está en las venas, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, porque por eso también es difícil que suban de peso, ¿no? Su alimentación tiene que ver mucho. Ahora, la alimentación de un bailarín o una persona que viene o toma clases de jazz, por ejemplo, el jazz es una disciplina muy desgastante, ¿no? Son 2 horas de clase. El simple hecho de entrar a una clase de ritmos latinos, por ejemplo, señoras que van a cualquier tipo de clase de baile, llámese cualquier disciplina, puede ser también spinning, puede ser step, puede ser crossfit, puede ser cualquier disciplina, ¿no? Una vez metiéndose a un tipo de disciplina, tiene que comer 5 o 6 veces al día, ¿no? Nosotros comemos 5 o 6 veces al día, ¿no? Por las clases que damos y todo eso. Pero pues bueno, hay gente que dice, no, pues ya es de temprano, se levantan y lo primero que comen son, pues ahora sí que lo que se les aparezca primero, pueden ser un tamal con un champurrado y obviamente pues sí te va a despertar, ¿no? Porque es un carbohidrato, pero solamente te va a durar unas horas, te va a llenar y más adelante en un par de horas te va a dar hambre otra vez. Y dicen, pero ¿por qué me da hambre? Ah, bueno, pues mira, te lo voy a decir. Lo que te acabas de comer es un carbohidrato, el atole, o sea, sí te va a servir todo eso, pero en realidad te va a llenar, no te va a nutrir, y el cuerpo lo que necesita son nutrimentos, ¿no? Para poder pues estar despierto el cuerpo, y sucede que el 60% de la población, hay veces que no desayuna, ¿no? Viene desayunando 10, 11 de la mañana a la hora que se le... que puede. El 30% de la población desayuna carbohidratos. Esto vienen siendo tamales, atoles, si encuentran tacos temprano, pues tacos, ¿no? O sea, pan. Y el 10% solamente desayuna pues saludablemente, ¿no? Ese es uno de los problemas que también hay actualmente. Sí, como se dice, ¿no? Lo más rico es lo que nos engorda y no nos damos cuenta de eso. Sí. Qué triste la vida, ¿no? Lo más bonito de la vida es lo que más daño nos hace. Sí. Así es. Así. Sí, una hamburguesa, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Pues riquísima, ¿no? Pues sí, sí es rica, pero te la dan, por ejemplo, para llevar y en la caja jamás va a decir esta hamburguesa contiene un alto contenido de grasa saturada, o sea, jamás te van a explicar o avisarte lo dañino que puede ser el consumo de una hamburguesa si la consumes diariamente o cada tercer día, por ejemplo, ¿no? Ahora, cualquier persona, si tú te levantas, un ejemplo, a las 6 de la mañana, tienes de 6 de la mañana a 6:30, tienes 30 minutos para obtener la primera ingesta de proteína, ¿no? Un alimento nutritivo, porque después de media hora ya no te sirve, ya solamente se vuelve pues almacenamiento de grasa para rendir durante el día, ¿no? Esto te lo digo porque hay gente que se despierta a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y viene desayunando un café con pan a las 9, 10 de la mañana, hay veces que hasta las 11. Hay gente que inclusive se malpasa y la primera comida que les entra es a la hora de la comida, ya a la 1, 2, 3 de la tarde, ¿no? Entonces, una persona que solamente tiene una actividad de oficina, pues debe de hacer 3 o 4 comidas al día, ¿no? Porque el cerebro es también es un músculo que está trabajando. Y una persona con actividad física como ejercicio, clase, esto, el otro, sí, rigurosamente tiene que hacer 5 alimentos, rigurosamente. Malos chavitos. Está excelente. Entonces, de eso se va a tratar su programa. Así sobre es. Hábitos alimenticios y baile, básicamente, como disciplina. Así es. Sí, mira, en realidad la alimentación que debe llevar una persona que asiste a clases, ¿no? De ritmos latinos, esa persona puede llevar una... yo no recomiendo las dietas, ¿no? Porque pues en realidad son muy... O sea, hay gente que sí las hace y pues las respeto, ¿no? Pero en realidad luego se quedan con una idea de que estoy yendo a mis clases, así es que ya no puedo comer esto, y se empiezan a malpasar. Entonces, no, es todo lo contrario. Tienes un desgaste y por consecuencia ¿cómo te explico? Tienes que darle más, o sea, porque tu cuerpo está en un desgaste, entonces tienes que aportarle más alimento, ¿no? Ahora, es muy distinta la alimentación de una persona que toma clases de ritmos latinos a la alimentación que debe de tomar, por ejemplo, un bailarín o un alumno de jazz, ¿no? Porque la zumba, pues prácticamente, bueno, los ritmos latinos son, ¿cómo te explico? Muy, es algo fácil para que la gente pueda hacerlo, ¿no? Pero cuando hablamos de jazz, coreografías, estilo coreográfico, son pasos, son ejecuciones que llevan una elaboración, llevan una ejecución en ocasiones un tanto difícil, ¿no? Entonces es repetir y es un desgaste muscular muy, muy distinto, ¿no? Entonces es otro tipo de alimentación más completo, ¿no? Por supuesto. Estamos casi por irnos a nuestro primer corte musical. Es nuestro primer corte comercial. No se despeguen de aquí del Mastique de la Iguana, porque vamos a regresar con Roger y con Heidi y por supuesto a responder más preguntas de las que ustedes nos mandaron. Espero que nos dé tiempo de responderlas todas, porque sí son bastantes y me siguen llegando todavía aquí a Facebook. Vamos a revisar también los comentarios, así que no se despeguen. Nos vamos a dejar con un corte musical. Esto es Think Twice de Groove Armada. Ya regresamos. No le cambies, ya casi descubrimos qué le pasó a Lupita. Continuamos. Siempre jóvenes de frente. Siempre insistentes. Siempre conscientes. Somos insistentes. Y podrás escucharnos todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Por qué? Porque somos insistentes. Thank you. La iguana salió a descansar la quijada. Ya regresamos a seguir masticando. Y perfecto, eso fue entonces Think Twice de Groove Armada. Súper recomendable todo lo que hacen estos compadres de esta bandita. Oigan, estábamos platicando aquí en el corte comercial un poquito más sobre alimentación, que ya mero empiezan con su programa. ¿Cuándo empiezan? ¿La próxima semana? Este próximo jueves, ¿eh? Sí. Nos estaban platicando algo súper interesante aquí sobre vikingos y demás cosas, que de verdad es algo súper padre, porque es un problema de salud muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy marcado en la sociedad mexicana, porque sí, tenemos que admitirlo, estamos gordos, y yo me incluyo. Vamos a hacer eso, esta va a ser la dinámica. Entramos tarde al aire por cuestiones aquí. Ahora sí que fue mi culpa, llegué tarde. Así que vamos a hacernos esto a la velocidad de los gordos y vamos a aventarnos todas las preguntas lo más rápido posible. ¿Estamos? Ya después regresamos con nuestros invitados y nos vamos de corrido. Va que va, a la velocidad de los gordos. ¿Por qué Dan tiene la voz tan sexy? La verdad es que no lo sé, yo también lo desconozco. Combinar mentas con Coca-Cola es un peligro real. Es un peligro real porque puedes hacer implosión y no sé, te puede tragar un hoyo negro y con ellas toda la continuidad de nuestro tiempo y espacio. ¿Cómo fue que Dan comenzó a tocar la guitarra? Bueno, originalmente quería un piano, pero como ya ves, hashtag pobre, no me compraron un piano. ¿De qué estás orgulloso? Realmente no tengo nada de qué estar orgulloso. No sé, siento que sería demasiada egolatría. ¿Qué haces en este momento? Respondiendo a tu pregunta. ¿Qué te gusta comer? Comida. ¿Dónde vives? En mi casa. ¿Tienes sexo frecuentemente? Tengo más sexo que... No, olvídalo, no. Oh, no, no, no. ¿Dónde me quedé? ¿Cuál es tu posición favorita? Ya lo preguntaste y creo que te dije algo bastante desagradable. Mejor no me hagas repetirlo. ¿Me cuentas un cuento? Híjole, me queda media hora de programa, lo siento. ¿Fumas? Como chimenea. ¿Ingieres bebidas alcohólicas? ¿Es en serio? ¿Qué te gusta beber? Me gusta el whisky. El whisky sin soda, el sexo sin boda y las penas con pan. Ajuda. ¿Te gusta el café? Tengo cara de que me gusta el café. O sea, eso es algo que todo el mundo sabe. Sí. De hecho, llegué a tener un problema al respecto. ¿Qué te gusta del café? Bueno, generalmente que me quita esas ganas de quedarme dormido todo el día en mi casa. ¿Consumes drogas? Ya les dije que solamente me drogo con Jesucristo. Algún día me van a matar por blasfema. Ok, me estoy tardando mucho. ¿Qué tipo de drogas consumes? No, ya les dije que no. ¿Sabes cocinar? Digamos que una vez literalmente me prendí fuego. ¿Dónde te gusta viajar? Me gustaría viajar a un lugar donde haga frío. No me gusta el calor. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta hacer de todo. Depende de quién. O sea, ¿es invitación o qué? ¿Qué piensas de las elecciones? Pues que están de la fregada ya. Así se los digo. ¿Qué propuestas darías si fueras candidato a la presidencia? Yo creo que si fuera candidato a la presidencia... ¿Algunos de ustedes ya vieron Machete? ¿La película de Machete? Machete. No, la verdad la estaba viendo, pero... Si alguno de ustedes, de los que me están escuchando, ya vio Machete, ¿se acordarán que Charlie Sheen era el presidente de México en esa película? Bueno, yo sería como si fuera Charlie Sheen presidente. Imagínense la escena. Googleen Charlie Sheen si no saben quién es Charlie Sheen. ¿Te gusta el helado? Me encanta. Sobre todo cuando está frío. ¿Qué música te gusta? Me gusta el blues, el jazz, el funk, el rock, la rumba, la cumbia, la trova, la música de autor, el pop un poco, no todo. Y bueno, cualquier cosa que no sea bachata y reggaetón, todo está bien. Al menos para mí. Perdón si ofendo. ¿Bailas de cartoncito? Sí. ¿Cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita era House. Doctor House. Si pudieras viajar por el mundo, ¿a dónde irías? Probablemente a Ámsterdam. ¿Estás enojado conmigo? ¡No, Carla! ¡No estoy enojado contigo! Aunque suene que lo estoy. ¿Ciudad o campo? La ciudad. Y el campo ocasionalmente. ¿Cuál es tu clima favorito? Cuando hace frío. Y si llueve, mejor. ¿La mejor época de la historia? Me gustaría decir que el futuro, porque soy adicto al internet, pero no nos está yendo bien. ¿Cuál es tu clima favorito? Ya lo dije. ¿Te gustan las ardillas? No son buenas realmente. Bueno, con salsa verde son sabrosas, pero no. ¿Viste Mad Max? No he visto Mad Max. ¿Superhéroe favorito después de Batman? Wolverine. ¿Cómics preferidos? Really? Films. Me gustan mucho las películas variadas. Realmente no tengo como un género específico. ¿Videojuegos? Sí me gustan. Me privé bastante con Metal Gear Solid y Resident Evil. ¿Qué tan seguido vas al teatro? Cada que hay algo bueno. Y en México eso es como... es más raro que ver un unicornio. ¿Has leído literatura rusa, alemana o japonesa? He leído a Nietzsche, no sé si eso cuente. Porque, bueno, ya sabes, alemán es alemán. Pero no, ruso nada y japonés solamente me gusta el sushi. ¿Qué opinas de los que... ¿qué? De los que se vuelven famosos por subir basura a YouTube. Son el cáncer de nuestra sociedad. ¿Has leído mangas? ¿Cuáles te han gustado? No, ya especifiqué que no me gusta nada japonés. No es que sea como xenófobo, pero realmente no sé, no me gusta nada japonés. ¿Qué opinas de los otakus que se avergüenzan de su nacionalidad extranjera y se refugian en tendencias extranjeras? Cualquier persona que se avergüence de ser mexicano merece ser desterrado de México. No sé, regresen a Nicaragua o a Guatemala, no sé, váyanse de aquí, no los queremos. ¿Te gustan los pokis? Sí, los he probado, son ricos. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Mira, no sé... siéntate, no sé cómo te voy a decir esto, pero tal vez pueda cambiar tu vida. Napoleón no tenía caballo. Andaba en un pony. Ya saben, porque era enano. Sí. Y pues bueno, el pony era gris. Sí, eso te sirve. ¿Cuál es la meta del mastique de la iguana? La meta del mastique de la iguana es entretener. Sí, o sea que te rías con las idioteces que digo al aire. ¿Cuáles son los nombres del equipo que lo conforma? Bueno, ahorita mismo están Heidi y está Roger, está Jonathan, está Farid en los controles, estoy yo. Yo me llamo Daniel, ya me conocen. Bueno, está también Nemrod, que está como apoyo creativo. Ahorita no puede estar aquí porque, bueno, su trabajo se lo impide por su horario. Ya saben, recuerden que estábamos antes a las 7 de la noche el viernes, pero nos tuvimos que mover para acá por problemas técnicos. Y, bueno, sí, somos básicamente todo el equipo que conforma. No, mentira, ¿no? También está Samu, está nuestro amigo Brandon Samudio, alias Samutustra. Está el señor Teo Merino, que es la cara de mono o el memerino. Están como apoyo... están de apoyo técnico ahí. No, mentira, es apoyo creativo. Está también nuestro amigo Enrique Borbón, que es... Enrique Borbón y Chucho Calderón, que son las personas que se encargan de hacer los gráficos del programa. Y sí, creo que ahora sí ya son todos. Si es que no estoy omitiendo alguno. Vamos a continuar con las preguntas. ¿Cómo se conocieron? Bueno, es que salíamos, sí, éramos novios. ¿Qué les motiva a seguir adelante? Pues que no tenemos nada mejor que hacer. ¿Es verdad que ganó el Cuau? Dios mío, santísimo, no quiero saber si eso es cierto, por favor. De verdad, no quiero saber. Por favor, miéntanme piadosamente y díganme que no. ¿Qué te gusta en una primera cita? Tumbarnos en un sillón, en un café, que nos vean raro por estar fajando y beber mucho jugo de arándano. Tú sabes quién eres. ¿Qué es en lo primero en lo que te fijas en un hombre o en una mujer? No puedo decirlo en este horario, así que lo siento, después te contesto tu duda. ¿Cosas que odias? Odio el calor, odio las campañas políticas. De hecho, nos merecemos un aplauso por haber sobrevivido a todo ese proselitismo, así que yo les pido un aplauso para todos nosotros. Hemos sobrevivido. A ver qué tal nos va dentro de otros 3 años. Cosas que odio, ya dije que odio el calor. Odio... ay, Dios mío, no lo sé, son muchas cosas que odio. Mejor deberías preguntarme cuántas cosas no odio de este universo. Vamos a dejarlo así. ¿Tienes fobias? Sí, sí tengo muchas fobias. No me gustan las agujas. Una vez le rompí la nariz a una enfermera y no sé, fue extraño. Le tengo pavor a las alturas siempre y cuando... ¿cómo decirlo? O sea, si estoy con una persona en un lugar alto, siento que se cae y no se me da vértigo. Sí, básicamente es eso. Cualquier otra cosa puede tenerme indiferente. Y te lo dice una persona que tuvo una serpiente en su cara. ¿Por qué Tarzán siempre estaba afeitado? No lo sé, Disney, por favor, haznos el favor de decirnos por qué Tarzán siempre estaba afeitado. ¿Por qué siempre estaba limpio? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué siempre tenía el pelo sedoso? ¿Por qué lo tenía bonito el pelo? ¿Tenían shampoo en la selva? Son cosas que uno no se pone a pensar hasta después de mucho tiempo. ¿Por qué las películas con batallas en el espacio tienen tantas explosiones ruidosas si el sonido no se propaga en el espacio, en el vacío? No lo sé, Disney, George Lucas, por favor, explíquenos por qué, Dios mío, ¿por qué nos hacen esto? Tú que demandaste esta pregunta, ¿por qué me haces esto a mí? Esta es como el tipo de la pregunta de Plutón. ¿Por qué sacamos la lengua cuando intentamos concentrarnos? No lo sé. Lo desconozco. ¿A ustedes les pasa? No sé. ¿Por qué las lunas de otros planetas tienen nombre y la nuestra solo se llama luna? Es una buena pregunta. Tal vez porque somos demasiado ociosos como para ponerle nombre. Dijimos, bueno, luna se oye bonito. Luna, sí se va a llamar luna. ¿El profesor Girafales era pedófilo? No lo sé. No me consta. Probablemente no. Pero sí tenía algo que ver ahí con doña Florinda. Fumaba en clase. Le pegaba a sus alumnos. No sé, no era la clase de maestro ideal. No sé por qué nunca lo llevaron a la cárcel o algo así. Bueno, tal vez porque es México. ¿Qué harías si fueras el único sobreviviente de un accidente de avión? Probablemente me zurraría en los pantalones primero, después daría gracias por estar vivo y luego vería si hay más sobrevivientes. ¿Cuántas Final. ¿Cuál es tu película favorita de Disney? La Bella y la Bestia. ¿Cuántas chupadas para llegar al centro de una piedra? ¿Neta? O sea, ¿neta esperas que te responda eso? Bueno, depende de qué tipo de lengua tengas. ¿Qué prefieres, atún con tierra o bombones cubiertos de mostaza? ¿Cuál es más saludable? Atún con tierra. El atún con tierra. ¿Por qué se llama el mastique de la iguana? Verás, es una historia graciosa porque el programa no era mío originalmente. Entonces fue gracioso porque llegaron y... Oye, ¿sabes qué? Mi compañero ya no va a venir al programa y necesito un compañero. Y pues bueno, yo dije que sí. Y luego el dueño original del programa se largó y yo dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, pues nos vamos a quedar un rato más a ver qué pasa. Y pues bueno, ya llevamos un año aquí. Así que muchas gracias. Un aplauso también para él. No sé por qué se llama el mastique de la iguana. Supongo que por el dicho de vamos a ver de qué lado masca la iguana. A lo mejor, no lo sé. ¿Eres hipster? No, no soy hipster. Hipster tu cola. ¿Cómo se hace un programa de radio? Con mucho amor. ¿Qué necesitas para formar parte del mastique? Esto es para algo parecido como... Busca las bases para ingresar a los Illuminati y ya después me informas, por favor. Es algo así, pero como canjeando cupones de Gamesa. Patrocínanos, Gamesa. ¿Cuántos años tiene? El mastique de la iguana tiene un año. Recién cumplidito. ¿Qué edad tienes? Tengo 22 años. Sí, ya sé que me veo más viejo. Y que mentalmente parece que tengo 3, pero bueno. Sí. ¿Qué opinas de Nemo? Es un pescadito muy, muy, muy desobediente. ¿En qué se motivan para hacer el mastique? No tenemos motivación, simplemente hacemos tonterías al aire. ¿Quién decide los temas? Yo, porque soy todo un tirano. Who's the freak in the Cree? This little handsome boy. ¿Es cierto que murió MC Dinero? No lo sé, pero aprende algo, Dinero. ¿Por quién votaron? Yo voté... No te voy a decir. ¿Graco eres tú? ¿Qué harían si Cuau se queda como presidente municipal? Bueno, yo creo que lo primero que haría sería poner una bomba en el ayuntamiento. Si pasa, no es mi culpa, yo estoy bromeando. ¿Qué fue lo más rudo que has hecho por música o por el programa? No es lo más rudo, pero tal vez lo más descabellado que he hecho aquí en el instituto fue vestirme de mujer. Literal. En la ciudad, ¿no? Fue para un comercial de el Día Internacional de la Mujer. Neta, literalmente, no les voy a dar ni la liga ni el nombre, pero hay un video en YouTube donde estoy transvestido, así que... No, yo hago cosas raras toda la vida. ¿Debería existir la libertad de expresión al 100% en el internet? Se supone. ¿Te pintas el cabello para ocultar tu vejez? Sí, realmente tengo 580 años y, pues bueno, esto no es cabello, es pelo de muñeca. ¿Tus ojos verdes son naturales o son pupilentes? Creo que tu daltonismo está muy cañón. ¿Sabías que tengo herpes? No, pero qué bueno que me dices. Gracias. ¿Cuál va a ser el primer mandato del Cuau? Posiblemente le cambie el nombre a Cuernavaca a Nuevo Tepito o Tepivaca o va a ser algo así. No lo sé. De verdad, es algo que no me quiero imaginar. ¿Quién tiene más huesos, los adultos o los niños? Creo que los dos tienen los mismos huesos, ¿no? La diferencia es el tamaño de ellos. Siguiente pregunta. ¿Bob Esponja es gay? Probablemente, pero, o sea, no me voy a meter en la vida privada de una caricatura. ¿Es normal que tenga fantasías sexuales con el transporte público? No es normal. Sí, no lo sé. No me metí con una caricatura, menos contigo. ¿Qué superpoder tendrías? ¿Telequinesis? ¿O volverme invisible? O sea, eso sería bonito como para... No sé, espiar gente. ¿Entre ser la persona más atractiva del mundo, pero la más pobre, o la más rica y la más fea, qué elegirías? Bueno, yo ya soy guapo y pobre, así que... Pues bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Cuál es tu palabra favorita? Sonará feo, pero me da mucha risa cuando los regios dicen chosto. O cochar. O sea, como cuando dicen, no, se sacó el chosto. Me da mucha risa, no sé por qué. Bueno, obviamente como cuando lo dice un norteño de verdad. Cuando yo lo digo no tiene nada de gracia. ¿Cuál es tu refrán favorito? Mucho se agacha, se le ven las nalgas. ¿Cuál es o era tu serie de dibujos animados favorita? Beavis and Butthead y Batman. Toda la vida. Si fueras un topping de pizza, ¿cuál serías? Pepperoni. ¿Cuál es el objeto más raro en tu habitación? Probablemente la cabeza de buey mutilada en la ventana, no lo sé. ¿Qué comerías en tu última cena? Comida china, toda la vida comida china. ¿Quién te ha influenciado más? Joaquín Sabina. ¿Cuál es tu letra favorita de una canción? Probablemente Stairway to Heaven de Led Zeppelin. ¿Por qué hago tantas preguntas? No lo sé. Realmente ni siquiera sé por qué te estoy contestando. ¿Longaniza o marisco? Estás alureando, ¿verdad? Tenemos preguntas también aquí en el chat. Vamos a responderlas. Estas no sé si deba revelar el nombre de este amigo, pero bueno, va la primera. Si a las 2 de la mañana me quitan la cerveza, ¿puedo pedir otra cosa? No entiendo tu pregunta. Si marcas un teléfono... ¿Le queda cicatriz? Probablemente. A ver, espera. ¿Eugenio Derbez eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué me estás mandando preguntas? Si la velocidad de la luz es de... Ay, no, jodas. No, esto de cualquier forma no lo puedo... No, con tu lenguaje no lo puedo... No lo puedo poner al aire. Siguiente y última pregunta. ¿Por qué la luz...? Perdón. ¿Por qué el ano es negro si no le llega el sol? No lo sé, de verdad. No lo sé y no quiero saberlo. Mejor vamos a pasar con el bote de las películas y ya después seguimos con nuestros invitados, porque ya nos está quedando el tiempo. Bote de las películas. Bote de las películas. El día de hoy en el bote de las películas tenemos a Oh Boy, 24 Hours in Berlin, o lo que significa 24 horas en Berlín, que es una película que en lo particular a mí me llegó bastante porque yo también estoy cruzando por la misma encrucijada del protagonista. Se trata de un muchacho universitario que abandonó su carrera pues porque está existencialmente perdido y su padre le dijo, ok, si vas a dejar de estudiar, te voy a dejar de dar dinero. Entonces está sufriendo bastante por eso. Es una película muy cómica, está padre y tal vez no sea una comedia, pero es una película muy bien trazada. A mí me gustó bastante, es alemana y bueno, ese es el título, 24 horas en Berlín. Y ese fue el bote de las películas. En el bote de los libros, la recomendación de esta semana es El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Ya se los he dicho una y otra vez hasta el cansancio que la vida sería más bonita si Gabriel García Márquez la dibujara o la escribiera. Es lo mismo. Tal vez, al menos para mí, en mi retorcido mundo. No, de este no les voy a decir realmente nada. Es un libro muy bonito. Es una de las novelas más sencillas de Gabriel García Márquez, una de las más cortas y una de las más famosas. Entonces, ese es uno de los libros que de cajón tienen que leer. Vamos a regresar con nuestros invitados ya para despedirnos. Perdonen por la tardanza a la hora de regresar con ustedes, pero pues ya saben, no tenía contemplado que fuera a llegar tan tarde. Platíquenos un poquito más sobre su programa. Bueno, uno de los cuatro principales objetivos que tenemos que tener en nuestra alimentación es tomar agua natural, hacer ejercicio, comer saludablemente y sobre todo el descanso. No sirve de nada que te estés alimentando bien si no vas a descansar bien. Por supuesto. Ya que ya estamos a punto de terminar el programa, ¿pueden ustedes, por favor, recordarnos sus nombres, cómo se llama su programa y a qué hora se va a transmitir, en qué horario, por favor? Sí. Mi nombre es Heidi Ríos. Nuestro programa es Bailando con el Buen Comer, todos los jueves de 5 a 6 p.m. Yo soy Roger y pues sí, de igual manera de 5 a 6 p.m. donde pues vamos a contestar todas aquellas preguntas que yo sé que hay muchas, que hay muchos chavos que buscan, ¿no? En cuanto a salud, buscan imagen, o sea, y todo eso está desde adentro, desde la alimentación. Y bueno, el jueves vamos a arrancar y esperemos que... Este jueves. Excelente, entonces no se lo vayan a perder, por favor. De verdad está muy padre y me parece algo muy importante que se tiene que remarcar como en los hábitos alimenticios de la gente. Yo incluido, porque yo también estoy hecho un puerco. Es más, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una foto y en un mes te volvemos a tomar otra foto. Ay, Dios mío. Okay. Y no vas a hacer dieta, nada de dieta. Vale. Entonces, así nos quedamos. Vamos a irnos ya, lamentablemente, pero los vamos a dejar con una canción. Esto es Kiss Kiss de Pablo Stellar. Nos vemos la próxima semana. No se les olvide ver Bailando con el Buen Comer. Yo me despido, soy Dan. Hasta luego. Por ahora la iguana ha mascado suficiente. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar.